altra mà la barca. Hi haurà el blat entre les runes pare i tancar amb tres panys la casa i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha fills no es fan millor ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors no es fan abelles sent ni més. Pare, que el camp ja no és el cap. Pare, que el cel avui ens plou sang, el vent ho canta plorant. Pare, que són aquí monstres de carn, cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, estaré matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. Buenos días para todos. Bienvenidos a la audición correspondiente al domingo 9 de julio del año 2023. Están saludando por el Día del Padre. Me decían mis hijos hoy temprano, como siempre, papá, feliz día comercial del padre. Para mí es una, es una bobada esto de celebrar el día del padre, pero bueno, está. ¿Qué más da? Nubladito. Por eso me gustó siempre que, sobre todo Ana Laura, me dijera, Silvia se acuerda que era chiquita y me decía, feliz día del comercial del padre, papá. ¿Qué tal? Buen día. Ayer soleado, hermoso día de invierno, hoy nublado. Por lo que veo para el resto de esta semana, siempre nublado, y las probabilidades de lluvia que figuraban en la página que sigo para el miércoles ya se han corrido para el jueves, y en todo caso habla de lluvias muy escasas. Ustedes saben que la gestión del asunto agua en el campo la tenemos que hacer nosotros mismos, y por lo tanto estuvimos poniendo a punto y ya lo inauguramos un tanque a nivel del suelo que tiene el doble objetivo de tener agua acumulada a nivel, agua limpia acumulada a nivel del suelo, pero por otro lado bombita mediante esas bombitas chiquitas, la posibilidad de llenar desde ese tanque el tanque que está arriba de la casa, ¿no? Entonces, todo eso parece tan importante que uno lo pudiera comunicar hoy de mañana. La verdad que no sé si voy a encontrar el sin ofender. La mayoría de los uruguayos y los seres humanos que andan caminando por el mundo occidental y no sé cuántas cosas más, están tirando su dinero. Por ejemplo, viajar, pasear, es tirar el dinero. Porque, claro, se nos puede tachar de pesimistas, pero estamos al borde del precipicio realmente en muchos aspectos. Bueno, ahora nosotros mismos, no, pero esto se va a solucionar porque llueve o porque los muchachos de la OCE, bueno, se verá, pero en todo caso nunca estuvimos en esta situación. Y hay otras, como es la de los propios alimentos. Entonces, a mí me parece que hay que empezar a pensar un poquito en que el Estado no les va a resolver esos problemas, porque además no los tiene que resolver el Estado. El tema del agua, sí. Digo, el caso excepcional de la gente que vivimos en el campo lo resolvemos nosotros mismos, pero el tema de los alimentos no tiene por qué resolverlo el Estado. Es decir, la población mismo, este Estado que quiere mantener a la gente ignorante y dependiente para que los tenga que votar siempre, en realidad todas estas crisis le vienen a servir, ¿no? En fin, se me rompió el teléfono de tanto usarlo. Dice, le das mucho, le dice, muchachos, sí, la verdad que le doy bastante, ya, sí, así que estoy sin teléfono, recibo mensajes de todas maneras, pero no voy a poder usar el material que tenía allí guardado. Por lo tanto, me van a escuchar hablar mucho a mí, pero no van a escuchar una nota. Y vamos a empezar cumpliendo la palabra todos los domingos a las 10 de la mañana. Les voy a hablar del tema vacunas COVID y otras vacunas. Miren, hay mucha información que llega a nuestras manos y yo quisiera que, sobre todo aquellos que cometieron el error de vacunarse, hoy se sabe porque hay muchísima información ya, y es de lo que estamos careciendo. No estamos sabiendo seleccionar la información, estamos ocupándonos, entreteniéndonos con TikTok, con un montón de boludeces que no sirven para nada, y no nos estamos preocupando de lo... ¡Bah! Para mí no, de repente estoy yo equivocado. Escuchen, esta semana dimos con muy lindos estudios, porque hay varios grupos de seres humanos del mundo que por algún motivo no recibieron la vacuna COVID. Ya les pusimos el ejemplo de Benín, en África, donde muy poquita gente se vacunó y tienen menos muertos que nosotros. Y ahora tenemos el ejemplo de los Amish, ¿verdad? Ustedes saben que en Estados Unidos hay un montón de gente que vive en el campo, que vive, digamos, apartada del resto de la civilización, tienen sus propias costumbres, no ven televisión. Yo acá mismo en Uruguay, en Farrapos, estuve hace mucho tiempo, cuando éramos jóvenes, en la casa de unos alemanes que tampoco veían televisión, no querían ver televisión. Y no quieren recibir vacunas. Ahora, se hizo un estudio, debe haber costado convencerlos o tal vez no, pero se hizo un estudio que llegó a mis manos, el cual analiza lo sucedido en esta colectividad que no se vacuna. Miren, extrañamente no hay muertos y además no hay niños autistas. Esto es porque justo Serendipe se encarga de todo. Y me acerca esta información cuando alguien me plantea que no está demostrado que vacunar a los niños, que son un montón de vacuna en poquitos años, porque no es como cuando nosotros éramos chicos. Y entonces justo cae este estudio en mis manos. Y lo que dice es que prácticamente no hay niños autistas en la colectividad Amish. Y entonces pregunto, y lo que voy a empezar a hacer es no molestarme en convencerlos, porque no tengo tiempo tampoco, con más información. hay una pregunta formulada y hay información para buscar. El que quiera que la encuentre. Como es el caso, por ejemplo, de la información que me vino de la Organización Mundial de la Salud en inglés. ¿Por qué? Hoy pienso expresar un poquito mi opinión con respecto a un asunto, porque me acaba de llegar un mensaje de María Noel, con quien coincido. ¿Dónde estás, María Noel? Que no te encuentro. Acá estás. Dice, buen día. ¿Qué pasó con el famoso tribunal de Nuremberg? Tengo entendido que eso viene para largo, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Porque cada vez estamos peor. La OMS y su plan macabro sigue adelante. Se sigue adueñando del mundo. Tienen a la gente dormida con los venenos que tiran. Y nada pasa que muestre que eso puede cambiar. Se ve que María Noel es muy católica, entonces dice, salvo los mensajes de la Virgen. Los otros días la vi a María Noel porque estaba ya por la sede del Peli, ¿no? Sí. Entonces, ella dice, pide que oremos. Ella pide otras cosas. Que nos preparemos para la gran tribulación. Que estemos atentos. Ella es lo único que me da esperanza. Saludos, María Noel. Bueno, yo quiero coincidir, estoy en esto y la verdad hoy de mañana me salió un programa espantoso porque mi único compromiso es con la verdad. La verdad os hará libres. Y por lo tanto, como decía esta madrugada, nosotros gobernando, tenemos que dar el ejemplo. Los compañeros, si es que fueran del PERI, porque podrían ser de otro partido también, estaría la gente más idónea. Bueno, si hubiera estado la gente más idónea, no tendríamos los problemas que tenemos, pero vamos a ponerle que fueran del PERI, y entonces nosotros los estaríamos echando, ya los hubiéramos echado porque nos habían dejado sin agua al pueblo. Porque el compromiso lo tenemos que tener con la verdad, el compromiso lo tenemos que tener con la gestión, el compromiso, podemos tener un compromiso con un hermano porque queremos, con un hijo porque queremos, pero cuando uno pone a alguien en algún lugar para que las cosas salgan bien, tienen que salir bien. La Organización Mundial de la Salud, amigos, había dicho, y eso se me había contestado en un pedido de informes a mí por parte del Ministerio de Salud Pública, es decir, que el Ministerio de Salud Pública estaba obedeciendo, póngale que no obedeciera, póngale que estaba teniendo en cuenta la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando del año 2021. Entonces nos contestaba con desparpajo, en el año 2021, que no había casos de gripe. Es decir, y la Organización Mundial de la Salud, en esta información que está llegando a mi poder, pero que es pública, dice que en 2020 y en 2021 no hubo casos de gripe. Es decir, de 29, 45, 36, 38 millones de casos que había en los años anteriores, bajó a cero. Y ahora volvió a aparecer. Volvió a aparecer. Qué raro, ¿no? Porque en 2020-21 hubo millones de casos de COVID. Entonces todos fuimos engañados con algo que yo me animé en el Palacio Legislativo, en Cámara de Diputados, a hablar de pandemia. Listo. Fue una pandemia que, entre otras cosas, tuvo el objetivo de endeudar fuertemente a los gobiernos del mundo, y ahora, con esa excusa, este gobierno supera los 10.641 millones de la administración Mujica y está llegando, eso va a ir más tarde, déjenme ver, a 10.800 millones de dólares. Por acá lo tengo, se los busco y les doy la cuenta. Bueno, en todo caso, no la estaría encontrando, no sé dónde la... Acá está. A ver, porque esto es gracias al profe. Hablé de esto también en el Palacio Legislativo, nadie ha hablado de esto. La deuda está a 271 millones de llegar a los 50 mil millones de dólares. Es decir, este gobierno la aumentó de 37.259 en solo 3 años y medio, ¿no? 3 años y medio, 3 años y 3 meses, a 40.729 millones de dólares. Hay una parte que hay que explicarla por el atraso cambiario, es decir, el denominador, en vez de ser 50, es 40, es 38, 38.50, es el precio al cual está el dólar. Por lo tanto, para esta cuenta, el atraso le hace mucho daño al gobierno, porque por resolver el déficit fiscal y por mantener la inflación baja al totalmente al pedo, porque todo el mundo sabe que esa inflación no es real, tal cual, y yo informaba, me metí en economía, ya salgo, en la Cámara de Diputados esta semana, la inflación de alimentos del mayo del 2023 dada por la FAO es 22%. Y cualquiera sabe que la inflación de alimentos en el Uruguay, porque tiene que comprar alimentos, no puede ser del 6%. Eso cualquiera lo sabe. Es más, calculamos, para tener una referencia, y nos vino muy bien, ya me salgo porque voy a hablar de economía más tarde, calculamos cuál tendría que ser el precio de la leche ajustando el dólar por inflación. Es decir, la mayoría de los economistas que son burros, es decir, nadie se ofenda porque los economistas están para resolver los problemas que nunca hubieran existido si no hubieran existido antes los economistas, nadie se ofenda, que es como que yo dijera que la mayoría de los ingenieros agrónomos son burros. Hoy estamos formando para ser burros. Y eso se ve, se nota, por ejemplo, cuando... Lo que acabo de decir es que más o menos la mitad de los economistas y la mitad de los agrónomos son burros, la otra mitad no. Nadie se ofenda. Eso se nota cuando, por ejemplo, un economista dice, cuando asumió la calle el dólar valía exactamente 40 pesos. Por lo tanto, aplicando una inflación de 9.76 para el 2020, 7.75 para el 2021 y 9.21 para el 2022... el dólar tendría que costar 50. Eso es ajustar por inflación, nada más. Pero miren qué cosa bien interesante. Si ajustamos el precio de la leche por inflación, en vez de costar 40.60, tendría que costar 39. Es decir, para el caso de la leche, se ve que no corre esto de que la inflación... fue una de las noticias de la semana, esté dentro del rango meta. Perdónenme una mala palabra, para el caso de la leche, que a los políticos les importa una mierda el precio de la leche, el precio de la leche no se ajusta por inflación. ¿Está? ¿Quedó claro o no? A ver, contéstenme por el 098-482-454 si quedó claro. Dice Damián de la Capilla que ahí donde él vive, en el campo, somos una especie de Amish moderno. Pero tengo que comentar que el exceso de muertes en nuestro país no ha dejado de ser grave. Nosotros teníamos, pónganle desde el 2000, acá tengo 2007, 33.706 muertos, 2011, 32.807, 2012, 33.002, 2013, 32.570, 2014, 32.841, 2015, 33.141, 2016, 32.868. Esa era más o menos hasta llegar al 2020 con 32.343 muertos por año. 2021 y 2022 se está registrando un exceso de muertes que nos está poniendo prácticamente en los 40.000 muertos, de los cuales una parte se puede explicar por COVID y una parte muy significativa de miles no se puede explicar por otra cosa que no sea los efectos adversos de la vacuna COVID, que ya han sido demostrados. Pese a que como la mitad de los médicos son burros, no tienen ninguna información al respecto. No la tienen. Pero existe. Así que es por eso que esta semana en Europa estaban destruyendo miles de millones de frasquitos de vacuna COVID. Ah, y de momento no voy a decir más nada con respecto a este tema, a pesar que hay muchísimo más. ¿Qué dice Germán acá? A ver, Germán, ¿qué le pasa a esto? Sí, pero se me complica porque Germán me pasa algo de información acá, pero imagínate que no voy a resolver eso en nada de tiempo, que es lo que tengo, y además me tengo que mantener concentrado. Yo quería hablar de acá para adelante, entramos en el mes de julio, de lo que hace a la producción de alimentos. Y voy a ver la mejor manera que tengo para hacerlo, la menos aburrida, porque puede resultar aburrido para alguien que, como le dijo una señora una vuelta al flaco, a un amigo, dice, ¿para qué hablan tanto de la papa si yo voy y la compro al almacén y listo? Dijo algo así, dice, ustedes se matan hablando del precio de la papa por la radio y yo voy y la compro. Sí, lo que pasa es que un día no la vas a poder comprar. Y eso es lo difícil. Porque ahora todo lo que decíamos, al agua hay que cuidarla, hay que cuidar el agua hay que cuidarla, hay que cuidar el agua. Y nos decían, ¿cómo rompen los huevos ustedes con eso de cuidar el agua? Si acá abrimos una canilla y sale agua, toda la que queremos. Lo mismo decimos con respecto a los alimentos, porque los alimentos están formados de agua. Y si ustedes miran bien, ya habrán advertido los más evolucionados que así como no tenemos ajo durante todo el año, hay un montón de alimentos más de los cuales estamos dependiendo del extranjero, ¿no? Y si descontáramos de esa cuenta, y después de la pausa voy a trabajar ese asunto. Si descontáramos de esa cuenta los que no son alimentos por tener un contenido de veneno, ahí recién entenderían por qué nosotros no queremos depender de la compra de alimentos. Hasta tanto no se resuelvan algunos problemas que hemos planteado en el Parlamento, como es un laboratorio serio para el control de los agroquímicos tóxicos en los alimentos, que no existe, no está funcionando. Concientizar a la población acerca de la... Teatro Solís. Somos teatro. Intendencia de Montevideo. ¿Querés saber más beneficios que te da tu tarjeta D? Escucha estos. Podés pagar combustible y comestibles hasta en 3 cuotas. Podés cargar tu celular desde la app y lo pagás recién al segundo cierre. Podés hacer... Y si descontáramos de esa cuenta, y después de la pausa voy a trabajar ese asunto... Si descontáramos de esa cuenta los que no son alimentos por tener un contenido de veneno, ahí recién entenderían por qué nosotros no queremos depender de la compra de alimentos. Hasta tanto no se resuelvan algunos problemas que hemos planteado en el Parlamento, como es un laboratorio serio para el control de los agroquímicos tóxicos en los alimentos, que no existe, no está funcionando. Concientizar a la población acerca de la producción denominada sostenible, vamos a usar las palabras que usa la academia, porque si no, capaz que no se nos entiende, resulta un objetivo en esta época. Comer alimentos de temporada, en vez de forzar la producción de alimentos, como decíamos esta mañana, muchos abombados que viven en Montevideo, ¿y qué quieren que haga si los abombados viven en las grandes ciudades? No es ofensivo. ¿Por qué? Porque la gran ciudad, con respecto a estos temas, te vuelve un ignorante, te aleja de todo. Ah, no, yo llegaba al barrio y llegaba todo mugriento después de trabajar en el campo y me miraban con un ojito como diciendo, ¿quién será ese pichi? Vivía al lado de donde la casa de Juan Ramón Carrasco. Y bueno, esto fue un poco en broma. Yo no puedo creer que haya gente que esté comprando melones, porque esta semana paré en un par de supermercados y vi melones. Y digo, no puedo creer que haya gente tan imbécil en nuestro querido país que come melones. Comer alimentos de temporada es inteligente. Saber que el producto que compras viene de un lugar... A ver, solo se estoy embromando un poco, no se lo tomen tan en serio. Esta mañana hay alguien que se lo tomó muy en serio. Vamos a entendernos, pero es cierto. Es cierto que las grandes ciudades están atrofiando el coco humano. Es cierto, pero eso es si quieren, porque la ministra de Educación de Suecia ha prohibido las laptops, la One Laptop Per Child, las ceibalitas de mierda, esas que siempre criticamos nosotros y todo el mundo nos decía, ay César, ustedes son tan atrasados, bueno, ahora vayan a Suecia, vayan a estudiar por qué se prohibieron las One Laptop Per Child y los niños vuelven al cuaderno, al lápiz y a los libritos de cuento. ¿Por qué es? Porque en las grandes ciudades y todas estas civilizaciones que quieren ser muy modernas, los utilizan como si fueran máquinas para comprar. Entonces hay que decirle de vez en cuando a ustedes que no quieren escuchar esto que les digo, que el que compra un melón en invierno es medio tarado. Entonces ahí se aviva y dice, pero venga, ¿por qué lo dice? Claro, porque para producir ese melón es imposible hacerlo sin agroquímico tóxico. Entonces al comprar un melón en invierno y en verano puede ser, pero la situación es totalmente distinta porque el melón es un producto del verano. ¡Ah! Dice. ¡Ah! ¿Cómo aprendo con usted, Vega? Bueno, si quiere utilice la computadora, porque usted pone melón, cucurbitácea, producción en invierno, y te va a decir, no, se queman todo con las heladas. La cucurbitácea es lo primero que marcha. Bueno, macanudo. Entonces dice acá, pero traten de entenderme un poco, yo les tengo que tomar un poco el pelo, porque si no les tengo que decir que son unos pelotudos. Y pelotudo significaba, en el diccionario de la Real Academia Española, un lufardismo para definir a la gente que hace, que es ingenua o hace cosas poco inteligentes. Ya me las sé de memoria. ¿Está? ¿Está? Bueno, ¿me entendieron, no? Dice, es mi madre que dice que se ha ido a un pueblo con sus amigas y que van a comprar fruta ecológica. A esto me refería yo con concientizar. Poco a poco, dice el País de Madrid. Y yo, de recibir una llamada ayer a, digamos, no sé qué hora, o mejor dicho, alguno de mis hijos, podría decir, es mi padre que ha ido a una zona de Montevideo, a Melilla, a comprar fruta ecológica. Que de hecho justo me encontraron a mí y el esposo de Claudia me dice, César, ¿qué andas haciendo? Ven a comprar unas cosas. Acá le digo, andaba por Melilla. Dice, tengo naranja ecológica para vos ahí en la camioneta. ¿O vas a buscar la chacra? No, dámela ahora. Y me la traje. Entonces, a menos de media hora de Montevideo, del centro de Montevideo, y se puede llegar en ómnibus, hay lugares donde se puede comprar cosas así en términos generales ecológicas. Ahora, después de la tanda, yo también le voy a caer a los productores para que ustedes vean que es mi manera de ser, mi lenguaje. ¿Ah? Porque cuando vos vas a un lugar como hoy, que hay algunas ferias, y a vos te quieren cobrar una lechuga y te mandan el cuento de que como es ecológica te la tienen que cobrar el doble, vos lo tenés que mirar y casi que mandarlo a cagar. ¿Por qué motivo? De ¡oh! Y por Radio Oriental, el alcance nacional y Canal Libre Internacional. Bueno, no en sí, digo, mandarlo a cagar, no, porque queda feo, capaz que el otro te pegue una piña. Lo tenés que mirar como diciéndole, vos, ¿te pensás que yo soy pelotudo, ingenuo? ¿Me querés cobrar una lechuga ecológica al doble? Y lo que dijo Vega en la radio es que la lechuga eco tendría que salir hasta más barata que la otra. Porque en el caso de la lechuga, que no es el mismo... Venga, usted dijo que los productos ecológicos... No. Usted escuchó mal. Yo dije que para el caso de la lechuga... Por ejemplo, acá trasplantamos la lechuga y sacamos lechuga. Una carpida, listo. Hay lechuga para comer. Y yo que trabajé con Sergio Sanguinetti, con Antonio Velo, con... bueno, un montón de gente más, muy grandes productores de lechuga, sé que produciéndola con químicos sale mucho más caro producirla. Entonces usted dijo que los productos ecológicos, no, yo estaba hablando de la lechuga. Si vas a comprar pollo, prácticamente lo que te estoy diciendo es que lo vas a tener que pagar a lo que vale un kilo de pulpa en la carnicería. ¿Por qué? Porque producir un pollo común y corriente te está pronto en 42, 43 días. Y el pollo ecológico demora 4 meses y medio. Entonces, por eso es que yo esta semana

Artículo 8. Agréguese en el libro 2 del Código Penal el siguiente artículo. Tala, destrucción, alteración de flora en áreas naturales protegidas. El que tale, destruya, corte o arranque ejemplares de la flora protegida en áreas incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en violación a las medidas de protección dispuestas en la Ley número 17.234 de 22 de febrero de 2000, será castigado con 3 meses de prisión a 6 años de penitenciaría. Artículo 9. Los particulares que planten árboles autóctonos en las zonas afectadas serán reconocidos y podrán acceder a exoneraciones y beneficios tributarios que el Poder Ejecutivo reglamentará. Artículo 10. Con el fin de agilizar el proceso de denuncias, créase una aplicación digital de nombre Cuidemos para que cada ciudadano pueda efectuar denuncias sobre daños a la flora y fauna, identificándose con su nombre, apellido y documento de identidad. Artículo 11. La función de contralor que cumplen los inspectores de la Dirección General Forestal, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, debe contar siempre con el apoyo directo y presencial de efectivos del Ministerio del Interior o del Cuerpo Nacional de Guardaparques indistintamente. Montevideo, 7 de diciembre de 2021. Ingeniero César Vega Ramuspe, representante nacional por Montevideo del Partido Ecologista, PERI. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Continuamos, amigas, amigos, a esta hora de la mañana. Estamos en las 10 y 52 minutos y vamos a tomar contacto con Martina Casas. Sí, diputada Casas, Bruto. Es la suplente del estimado diputado, mi vecino, Tato. ¿Cómo es Tato, Martina? Olmos. Olmos, como la cerámica. Olmos. Sí, correcto. Buenos días, Martina, ¿cómo le va? Buenos días, César, buenos días a toda la audiencia. ¿Por qué hay que cuidar el agua para una muchacha joven que está representando a un montón de uruguayos de izquierda ahí en el Parlamento Nacional? ¿Por qué los jóvenes, nosotros los viejos ya sabemos por qué hay que cuidar el agua, por qué hay que cuidar el agua? Buen día. Bueno, adelante. Buen día. Creo que tenemos demasiadas lecciones para aprender de la crisis hídrica, pero bueno, ¿por qué cuidar el agua? Primero, por consumo humano, porque es el elemento vital y más democrático que tenemos, y que cuando nos abandona el Estado podemos ver los problemas que puede llegar a generar. Pero cuidar el agua también es una cuestión de cuidar el ambiente. El agua es un elemento más del ambiente y tenemos que entender que cuando capturamos agua para hacer cualquier tipo de producción o cualquier tipo de desarrollo, estamos privando el uso a las personas, pero también el agua tiene, digamos, un rol en el ecosistema fundamental. Es la mejor forma de regular la temperatura. El agua en el ecosistema es la mejor forma de prevenir enfermedades. El agua en los ecosistemas nos ayuda muchísimo a producir alimento, a producir madera, a producir cosas, pero siempre de forma razonable, si lo tomamos de forma razonable. El agua sería, en todo caso, por agregarle algo, porque estaba pensando en la gente que está construyendo con hormigón. En fin, hay una gran empresa de esto de que hace el hormigón que roba el agua, ¿sabías, Martina? No, bueno, después te cuento. En todo caso, por corregirte algo, viste que uno siempre intenta ver dónde le está. Sería el agua dulce, por decir, porque si construimos el hormigón con agua salada parece que no funciona muy bien. Entonces, en todo caso, sería el agua dulce, esa que hay todavía un poquitito, nada, casi en el planeta, ¿no? 3% en el mundo es agua dulce, y además de esa hay un volumen menor disponible, ¿no? Tenemos en el mundo el 3% del agua dulce, pero está a veces en los glaciares, está a veces... La maravilla de que pueda estar líquida, gaseosa, en estado sólido. Exacto, la atmósfera, la tenemos. Eso. y que ustedes los jóvenes están comprendiendo mucho mejor que nosotros, porque claro, parecía que sobraba, ¿no? Sí, dale, tirala, que sobra. Y ahora ustedes los jóvenes están apreciando, tú tenés la edad de mis hijos, están apreciando que nosotros veníamos un poquito medio equivocados, me parece, ¿no? En términos generales, digo, en términos generales. Uruguay tiene una cultura del exceso de agua, ¿no? Siempre se dice que todo el agua que no se captura para riego o para producción animal es agua que se pierde. Y en realidad, siempre eso, la cultura del exceso. Tenemos un nivel de precipitaciones razonable para la latitud que tenemos, 1.200 milímetros anuales. Nos han generado una cultura del exceso de agua, pero bueno, cuando esas precipitaciones no se dan en esos niveles, tenemos problemas como los que tenemos ahora. Entonces, no tenemos una cultura de conservar el agua, porque en general nos sobra. Tenemos 3 años extendidos de la niña, que es lo que estamos superando ahora. Por suerte, ya anunciaron que estamos entrando en el fenómeno del niño, que las precipitaciones suelen ser más abundantes, y ahí tenemos que tener otro tipo de control sobre el agua. Todavía no entramos, ¿no? Viste que yo te estoy apurando un poco. Pará, además vos me conocés un poco. ¿Seguís yendo en bicicleta al palacio, no? Sí, sigo yendo. Ahora estoy con asma, no he ido en bicicleta al palacio, pero sí, voy en bicicleta bueno, al palacio. Escuchame una cosa. Y entonces, ¿por qué se la estábamos regalando a estas grandes empresas que consumen cientos de millones de litros? Y ahí yo me encuentro, porque estábamos por preparar ese proyecto de no sé cuánto, que le llaman la minuta, que sale en brecha que Tato Olmo estaba a favor del cobro de un canon, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Contanos un poco. Al final ya salió con votos del Frente, salió con el voto nuestro, algún voto de la gente de Cabildo, algún voto de los blancos, ya salió la minuta esta, el proyecto de... Entonces, explícale un poco a la gente, a sus voz, ¿qué significa cobrar un canon? En la cultura del exceso de Uruguay, nosotros en realidad en el Código de Aguas, en la Ley Nacional de Aguas, el Código de Aguas es de los 70 y algo, la Ley Nacional de Aguas es 2009, el Plan Nacional de Aguas es 2017, pero tenemos un montón de normativas y estructuras legales que nos indican que podríamos cobrar un canon del agua. En esta cultura del exceso, Uruguay nunca cobró ese canon del agua porque es agregarle un costo más a la producción, pero la realidad es que en estas situaciones nos damos cuenta que, bueno, es algo necesario para regular quiénes consumen agua y para qué cosas. En Uruguay el 70% del agua superficial se utiliza para la producción agrícola, el 10% para la producción industrial, y tan solo el 2% es agua para potabilizar. Entonces ahí tenemos un montón de agua que obviamente se utiliza, tiene sus fines, y bueno, que termina siendo exportada de alguna manera en los granos, en la carne, en la celulosa. Incluso como agua embotellada, supongo que se le quitan los impuestos, pero el agua embotellada en bidones para los uruguayos tenía impuestos. De hecho, se lo sacamos en el Parlamento hace poquito, tenía el IVA. Sí, tenía más que un canon, ¿no? IVA y el INESI. Y bueno, y eso, los cánones no son, digamos, el canon no es un impuesto. El canon es algo que vos lo podés aplicar o dejar de aplicar dependiendo de las necesidades, y además le podés exonerar el canon a las personas. Por ejemplo, muchos de los que están en contra de que se cobre un canon del agua son los pequeños ganaderos, ¿no? Entonces, y te dice, bueno, pues no le cobras a las grandes industrias. Y bueno, la gracia del canon es que es una regla que se puede ir, claro, se puede ir aplicando en base al consumo que tengan. Y también es una cuestión de ordenar el territorio, ordenar la economía y ordenar las prioridades, porque nosotros somos muy buenos decretando crisis y emergencia hídrica para el agro, pero somos muy malos resolviendo los problemas a las personas. Entonces, digamos, el canon lo que vendría a ayudar es a juntar dinero para hacer distintas cosas. Nosotros en la minuta que habíamos propuesto proponíamos que el canon del agua se utilizara después para hacer grandes inversiones en infraestructura de agua potable. Es lo que ahora es una discusión que tenemos, si X planta o X represa, ¿no? Pero Uruguay tiene un servicio de potabilización del agua en el estado que tiene, digamos, rentas eficientes para poder hacer grandes inversiones. Pero si nosotros cobráramos un canon del agua, de todo el agua que es productiva y no para consumo humano, podríamos mejorar la infraestructura para el agua para consumo humano, para el saneamiento, sí, también, no solo agua potable, porque el saneamiento, sí, es parte del ciclo del agua potable, que es algo que a veces la gente dice, no, no, claro, no nada en agua. Le vendés a los productores en Alemania agua del saneamiento y todavía se la cobrás porque tiene nitrógeno, fósforo, potasio. Si claro, querés eso, otro día, porque ahora tengo que hacer un cortecito, y si no, sí, seguimos después del corte, pero viste que yo tenía algún problema con mi teléfono, pero lo pudimos resolver, sí, sí. Al final lo que le resolvimos fue un problema a los diputados del Frente Amplio, que con el querido Tato Olmos, Carlitos Varela, Sibila y otros diputados que firmaron la minuta, le vinimos a resolver este pequeño partido llamado PERI, Partido Ecologista, al servicio de los compañeros, esa discusión que tenían, porque yo lo que no entendía era por qué algunos diputados del Frente, lo puedo entender de los blancos, que son medio neoliberales para algunas cosas, por qué entendían de que la aplicación de un canon iba a terminar siendo, y no lo habían terminado de resolver, y lo que decía el semanario Brecha, ¿verdad?, que para mí se cae de maduro que países como el nuestro tendrían que estar cobrando cánones al agua hace rato, por lo menos a las plantas de celulosa, sí, ¿no? Igual en el Frente Amplio no es que no haya acuerdo en que se tiene que cobrar un canon, hay acuerdo, sí, el problema es una situación de oportunidad política, ¿no? Proponer una minuta que establece un canon en un contexto de crisis, que una crisis hídrica se transforma en una crisis económica, es una mala señal y en eso yo estoy de acuerdo. O sea, nadie quiere agregar un costo más en una situación de crisis. En otro escenario, en los escenarios de... Pero escuchame, de acá que se reglamente, de aquí a que se reglamente, fíjate que pasaron 14 años y no se reglamentó. O sea, el apuro que debe tener el gobierno. El apuro que debe tener. Si la posibilidad de aplicar un canon, son mucho más de 15 años. Ya. Tenemos 50 años de política sin haber aplicado un canon. Bueno, Martina, un gustazo de haber hablado con vos esta mañana, y otro día podemos continuar tranquilamente. En todo caso, armemos una mesita de debate incluso y seguimos. Por supuesto. Te mando un abrazo. Ahí con unos mates nos sentamos a debatir. Gracias, César, y un saludo a toda la audiencia. Que pases bien. Hasta luego. Chao. 11 horas y 3 minutos, vamos a ir por una tanda breve y después continuamos junto a ustedes. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130, Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, chía, yerba orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. 5G, no gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación.

los daños y perjuicios que se causaren a personas físicas y jurídicas por la aplicación de los productos prohibidos por esta norma deberán ser resarcidos económicamente independientemente de las otras sanciones impuestas. Artículo 7. En el caso de quienes estén encargados de llevar a cabo tareas de inspección o fiscalización e incurran en omisión debidamente probada de sus funciones, serán penalizados según lo dispuesto en el artículo 177 del Código Penal acerca de los delitos contra la Administración de la Justicia. Artículo 8. Lo recaudado por concepto de multas será destinado a la creación y el funcionamiento de un Laboratorio Nacional de Análisis de Residuos de Plaguicidas. Artículo 9. Los productos autorizados para la protección de plantas que queden comprendidos por lo dispuesto de esta ley deben retirarse en un periodo de 6 meses luego de la promulgación de la ley. Desde esa fecha no se concederán ni se renovarán autorizaciones para estos productos. Montevideo, 18 de mayo de 2021. Ingeniero César Vega Herramuspe, representante nacional por Montevideo del Partido Ecologista, PERI. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Bueno, salió el sol, entre nubes, pero salió el sol al final acá en Punta Espinillo. Gracias, compañeros, ahí en Radio Oriental, entonces, también a la plantilla de compañeros en Radio Nacional y a partir de este momento en Radio Patria. Radio Patria en el departamento de 33, Radio Internacional en el departamento de Rivera, Radio Tabaré en el departamento de Salto, Radio Felicidad en el departamento de Paysandú y Radio San Salvador de Dolores en el departamento Soriano. Más otras que de repente podemos ir sumando más adelante, que nos hacen el honor junto a Némesis, a Radio Cuervo, a Punto Cero, a la gente de Alberti allá en Provincia de Buenos Aires, la gente de Temperley y algunas otras FMs, dije Radio Cuervo, dije sí, Radio Cuervo, dije que retransmiten algunas en este momento y otras en diferido. Este programa de radio que no es nada del otro mundo, ¿no? Pero así afirma en algunos conceptos que muchas veces no es tan de moda, como decir, soy poco amigo señor de las formalidades superfluas, la verdad simple y clara en la expresión de mi lenguaje, nuestro único compromiso es con la verdad. Y uno dice, ¿quién dijo eso? Y arrancan, y habrá sido Platón, habrá sido Aristóteles. No, fue José Artigas nomás que dijo eso, y nosotros tenemos nada más ni nada menos, ¿no?, el compromiso con la verdad simple y clara, que es la expresión de mi lenguaje, que sea la expresión de nuestro lenguaje. Recién estábamos conversando con Martina Casas, suplente del Tato Olmo, diputado vecino en la Cámara del Frente Amplio. El Frente Amplio, pero lo que pasa es que yo puedo, porque el PERI mandó la minuta, mandó el proyecto de ejecución al Poder Ejecutivo para que se reglamente la implementación de un canon, porque no tiene compromiso con nadie. En el Frente Amplio esta discusión, y yo puedo hablar así porque hablo así con ellos, entonces no soy hipócrita. Les digo, miren, le digo así yo, mirá lo que dice, vamos a presentar el canon, le digo Tato, porque tengo acá Brecha y vi lo que dijiste para Brecha. Lo que dijo el diputado Tato Olmos es que si fuera por él, mandaba la aplicación del canon. El Frente Amplio no presentó la reglamentación de la Ley Nacional de Aguas 18.610 del 2009, que nunca se reglamentó, como dice Brecha. En el sistema político se coincide en que el diseño de implementación debe ser discutido según lo establece la Constitución. Las disposiciones de índole tarifaria son iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Ha habido voces que manifestaron la necesidad de volver a discutir la reglamentación del canon. Por ejemplo, el diputado del Frente Amplio, bien ubicado, Gustavo Tato Olmos, quien recientemente lo planteó en una reunión de bancada. Pero ¿por qué esta minuta contó con alguna firma de diputados blancos? Porque los blancos son neoliberales en lo que a esto se respecta. Bueno, se enojan cuando uno dice neoliberales. Bueno, son liberales, pongamos, gente de las cuchillas, son liberales. Pero en el Frente debiera ser otra la actitud. El Frente no quiso reglamentar la ley, reitero, Nacional de Aguas 18.610 del 2009, porque la gente de las plantas de celulosa y de la forestación que incide en el Frente Amplio les dijo: no, ¿cómo van a reglamentar esa ley? Mirá si nos salen cobrando un canon por los casi ahora más de 300 millones de litros de agua por día que usan solo las plantas de celulosa. No contamos los viveros como el de Santana, allá cerca de Guichón, que contaminó el arroyo Santana. No contamos los propios monocultivos forestales que, hechos como estaban hechos, como están plantados, son grandes demandantes de agua de lluvia y van secando más o menos un 30% por año. Quiere decir, donde hay mucha plantación de eucalipto, es como si de cada 3, o póngale 4 años, uno no lloviera. O, digamos, como si de 12, 3 o 4 años no lloviera. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno lo plantea así, yo entiendo que haya gente que no quiere que se cobren cánones por el uso de agua. Pero tienen que admitir que tenemos razón los que decimos que hay que pagar cánones por el uso de agua. Ah, buenísimo. Estamos recibiendo mensajes de Nico de Francia, a ver qué dice por el celular roto. Pero igual los recibimos por acá por la computadora. 098-482-454 dice: buen día, César, dice Nico allá de Francia, por comenzar a cuidar el agua prohibiendo el uso de agrotóxicos. Muy bueno el proyecto de ley. Ojalá salga. Un abrazo, Nico, desde La France. Y sí, ¿por qué? Porque cuando usted llena la máquina, la pulverizadora, de agua pura que sacó de una cañada, y usted le agrega los agroquímicos tóxicos, usted está contaminando esa agua directamente. Ahora, mucha gente que es ignorante dice: pero no debe de ser mucho. ¿Ah, no? Le digo yo, escuche, agarre papel y lápiz. Se importan al Uruguay, y solamente al Uruguay, en toda esta región, son más de 500 millones. Solo al Uruguay unos 20 millones de litros o de kilos de agroquímicos tóxicos. La mayoría se usa menos de un kilo por cada 100 litros de agua en la máquina de pulverizar. Digamos, en términos promedio, hay algunos de 20 centímetros cúbicos, 30 centímetros cúbicos cada 100 litros de agua. Hay otros, como el famoso glifosato, de un litro cada 100 litros de agua, que lógicamente en zonas donde las malezas se les han vuelto resistentes tienen que meter hasta 3 o 4 por litros por cada 100 litros de agua. Hay otros, como la mayoría de los fungicidas y muchos insecticidas que van a 200 gramos, 250 gramos, 300 gramos por cada 100 litros de agua. Es decir, multiplique usted los 20 millones de kilos de agroquímicos tóxicos por un promedio de, digamos, un kilo cada 100 litros de agua. Sería una cuenta bastante generosa a favor de los agroquímicos tóxicos. Y ahí verá inmediatamente la cantidad gigantesca de agua que contaminamos directamente con agroquímicos tóxicos cuando los volcamos en la pulverizadora. Eso no es nada, y ahí estaba el compromiso, por eso es que no nos íbamos a entender mucho con Martina y yo lo dejé para otro día. El Frente Amplio lo que tiene es un compromiso con las pasteras, con las pulperas, con las fábricas, con las empresas de la celulosa. ¿Ah? Porque, y bueno, porque la de Bosnia, después UPM1, arrancó con el Partido Colorado, pero la terminó el Frente. La de Montes del Plata, de Conchilla, gestora Enzo Arauco, del año 2009, 2010, 2011, por ahí anduvo, 2010 fue, ¿no? Contrato secreto también, esa es enteramente construcción del Frente Amplio. Y esta, si bien se terminó ahora, arrancó también en el periodo. ¿Ustedes se piensan que estos empresarios, los del hidrógeno, llamado hidrógeno verde, que estuvieron en el Palacio Legislativo esta semana, de ellos hablamos, el diputado Rafael Menéndez de Cabildo Abierto, Tacuarembó, y quien les habla, se refirieron al tema del canon? El diputado Luz también, lo hizo, estaba presente. Nos referimos al tema del canon, el pago del canon. Y él dijo, el alemán, dijo que en Alemania tienen que pagar por el agua que usan. Pero aquí vienen porque es un país serio. Ese cuento ya nos tiene absolutamente, voy a usar una palabra descomedida, ni siquiera es una mala palabra, así que no se calienten. ¿Cómo era que iba a decir? Ah, que ese cuento de que somos un país serio nos tiene podrido ya, así que más vale que dejen de joder con eso, ¿está? Porque vamos a entendernos. En todo caso, ser serio con respecto a países como la Argentina, la verdad que no me hace sentir muy orgulloso, que digamos. Muy bien. Yo me iba a referir, les había dicho, al tema de los agroquímicos. Dice desde Toronto, Canadá, feliz día del padre, amigo, igual, le mando un abrazo. Estuve leyendo esta semana que en Canadá se está poniendo bastante complicado el tema de la libertad, puede ser, ¿no? Dice en Nueva Zelanda, dice acá también, cada vaca tiene un contador de agua. Desde Florida, desde San José, dice, ¿podrías explicar de nuevo lo que es un canon? Bueno, un canon es una tarifa, sí, funciona como un impuesto, ¿no? Pero puede ser de valor cero, puede ser muy pequeño, puede ser un poco más alto, de acuerdo al tipo de empresa. Por ejemplo, el agua para producir alimentos generalmente tiene un canon muy bajito. De hecho, puede ser cero, ¿no? Nosotros acá, en el Uruguay, al pagar la energía eléctrica con IVA, ya de hecho estamos pagando impuestos por regar, ¿verdad? Bueno, dice 3 a 5 litros de glifosato por hectárea. Sí, sí. Por eso te decía que más o menos estamos hablando de un litro cada 100 litros de agua en la máquina pulverizadora común, ¿no? Supongo que a nadie se le ocurrirá de dar glifosato con un avión. Dice Ose, a ver, si te pasas de 10 metros, cobran mucho más. Claro, Ose viene a tener como dos tarifas fijas, me quieren decir aquí, y ese mensaje se ha repetido varias veces en estos días, porque tenés el cargo fijo, pero después tenés un consumo fijo. Recién después, por encima de ese consumo fijo, empezás a pagar el agua cada vez más cara, es decir, viene a ser como si tuvieras dos cargos fijos. Desde Chile dice, feliz día a mi hermano el Carlitos. Está escuchando, salud. Mariela, Mariela del centro saluda a su hermano en Chile que está escuchando. Ahora te entendí, Mariela. Dice, buenos días, muy de acuerdo con casi todo lo que he escuchado y aplaudo la valentía de decirlo. Gracias por avivarnos. Otro gran aplauso por la aplicación del canon. Bueno, en realidad la tiene que hacer el Poder Ejecutivo. Reitero, nosotros le solicitamos en la minuta proyecto de resolución que salió con nuestra firma, firmas de diputados del Frente Amplio, de diputados de Cabildo Abierto y de diputados blancos. No me vayan a pedir, por favor, ninguno que hable de diputados y diputadas porque me van a romper los huevos y voy a tener que empezar a decir diputades. Así que más vale nos tranquilizamos, sobre todo en el Día del Padre, vamos a hablar solo de los diputados, ¿tá? Y de los animales, solamente, de los gatos, ¿tá? Lo que le pedimos es que reglamente la Ley Nacional de Aguas 18.610 del año 2009, que nunca se reglamentó. Por ejemplo, para el agua de la empresa Salus, que es de Danone, nosotros le podemos poner un canon para el agua que exporta a Europa. De hecho, el agua Salus tenía a IMESI e IVA. Ustedes saben que se lo sacamos en el Parlamento estos días a raíz de una propuesta del Poder Ejecutivo. Bastante más que un canon, ¿no? Estamos hablando del IMESI y del IVA. Y de hecho, si no hubiéramos sido tan pelotudo, quiere decir, no se enoje. Diccionario de la Real Academia Española para el lunfardismo usado en el Río de la Plata, con el cual se identifica a la persona ingenua o que ocurre en actos poco inteligentes. Listo. Uno es. Tendríamos que haber comprado la empresa Salus. El gobierno de Minas de La Valleja, de hace unos cuantos años atrás, porque se vendió hace unos años, por eso el Frente Amplio se quiere liberar de todo este problema, pero no puede. Por lo que yo voy a pasar a explicar ahora. Mutualista que se pone en venta, por ejemplo, Casa Galicia. ¿Quién votó? El único que votó, el único diputado. El que le está hablando, el único. Casmu, que está en rojo mal está el Casmu. Quiebra. Compra el Estado por 3 pesos. Asociación Española, que está en rojo, no tan mal como el Casmu, pero está en rojo. Quiebra. Compra el Estado por 3 pesos. Agua Salu, se vendió, compró Danone por ridículos 15 millones de dólares. Compra el gobierno de Mina o compra el Estado. Porque eso son buenos negocios para el Estado. Yo no le estoy proponiendo al Estado que compre malos negocios. Fíjese qué buen negocio hubiera sido. Igual el Estado mañana lo puede vender al negocio, ¿no? En muchísimo más plata. Pienso, ¿no? Fíjense si no tengo razón. La OCE andaba vendiendo la supa. ¿Se acuerda usted de la supa? Las iban a instalar a Venezuela. Tengo un amigo que, pobre, Bueno, amigo no es, porque uno le dice amigo a todo el mundo. Un conocido que ya murió, pobre. Allá iba a instalar las UPA. Instalar UPA en la Antártida, instalar UPA en Venezuela, instalar UPA para acá, instalar UPA para allá. Lo mandaban como andaban para todos lados. ¿Y por qué no instalaron las UPA acá en Uruguay? Ah, ahora mismo nuestro problema es otro. Nuestro problema es que en junio, voy a ir a un, ajá, justito me viene al pelo porque son las 11:30, voy a hacer una pausita y después me voy a dedicar un poquito a lo que se denomina el calentamiento global. En junio fue el mes más cálido de toda la historia del planeta Tierra y según escuché gente de meteorología del Uruguay, fue el mes más cálido de junio de toda la historia desde que se llevan registro. Esto va a reventar, falta poco. Acá hay un amigo que me hace saber que tiene no sé qué fruta, dice, los árboles chiquita. Bueno, yo ayer miré un peral y tiene un montón de peritas. Peritas pequeñitas que se van a caer, no van a llegar a nada, lógico, porque floreció fuera de época el peral, como muchos frutales. Y entonces tiene unas peritas que están fuera de época, no tiene nada que ver. Y la alerta tiene que ser máxima si hacemos combinar esta tragedia que estamos viviendo con el ciclo del agua, donde en algunos países como el Uruguay hay grande sequía, pero en otros países del mundo está muriendo gente de tanto que llueve. Si combinamos estas cosas, nos vamos a dar cuenta que podemos estar en el filo de la navaja en lo que se refiere al cuidado del planeta. Así como no hemos cuidado del agua, prácticamente decir que no hemos cuidado el agua es como decir que no hemos cuidado el planeta. Es por lo tanto probable que a muy corto plazo nos toque vivir la circunstancia de no poder producir los alimentos que necesitamos. Pónganle, si llueven 3, 4, 5, 6 meses seguidos, no vamos a poder producir los alimentos que necesitamos. Por ejemplo, si se pusiera a llover en el mes de agosto y lloviera de corrido agosto, septiembre, octubre, noviembre, las cosechas de los cultivos de invierno, las siembras de papa, las cosechas estarían podridas de cualquier hortaliza que usted se quiera imaginar, y los trasplantes de los cultivos que nos dan en comer para el verano, sería todo inviable. Ahora, aparece el cornucopiano, y con esto termino y redondeo el concepto. El cornucopiano es el que tiene fe en nada. Dice, bueno, César, eso no va a pasar. Ajá, le digo yo. ¿Recuerdas cuando decíamos que había que cuidar cada gota de agua? Ah, oh, sí, sí, sí. Tenías razón, César. Miren que no estoy haciendo ninguna broma. Estoy hablando como el topollillo. Así que ninguno se me caliente. Porque a veces agarro mal la gomera, ese César, usted acaba, no, yo estoy hablando como el topollillo. Oh, sí, tenía razón, César. Y lo hago porque no quiero burlarme de una cantidad de gente que dos por tres dice, ah, lo que vos decís tal cosa, ¿ah, sí? Mirá lo que yo decía de la geoingeniería, que tengo el proyecto acá presentado, que se prohíba hacer geoingeniería sobre nuestro suelo, cielos. Ah, la geoingeniería no existe. Ah, ¿no? ¿Y por qué entonces la Fuerza Aérea Uruguaya le está solicitando, como unos tontos,

La relación deuda-producto, gran equivocación de los economistas, medirlo de esta manera, porque aumenta la deuda y aumenta el PBI. Sí, macanudo, hay una relación. Sí, y cuando baja el PBI, quedas colgado del pincel. Lo que le pasó a la Argentina, ¿no? Y en ese momento la Argentina, que debe mucho menos que nosotros per cápita, no consigue plata para pagar la deuda. Porque nosotros no hacemos el Neptuno, Arasati, no lo hace OCE, porque el país no se puede endeudar, porque no le entra más un peso al endeudamiento, porque han sido una manga de irresponsables los que han gobernado. Ah, queda feo que se los diga así. Ah, ¿no los quieren escuchar de esa manera? Pero si están llegando a los 50 mil millones de dólares de endeudamiento, ¿cómo quieren que se los diga? A ver, como dicen los politoglótobos. Entonces dice, eso fue, claro, y yo estaba hablando de la dictadura recién, ¿no? Con una relación deuda-producto de un promedio del 45% del PBI. Ahora, las causas del endeudamiento son los déficits fiscales. Claro, si ustedes, acá lo tengo, fíjense, un libro del 2019 de mis cuadernos dice, el Santa Lucía, dice, H2O, fíjense que es del 2019, escrito con una fibra verde que ya no la tengo más. Dice, el Santa Lucía, H2O, versus el Antel Arena, tirar la plata o hacer un curro. Bueno, no, pero yo les quería leer de este mismo cuaderno esto. Déficit previsto 2,5%. Déficit real 4,3%, que al final fue 4,5%. Escuche. No se caliente. No se caliente, que yo sé que tengo razón y usted se va a calentar. Porque yo le voy a decir que no solamente fue este gobierno, fue el Frente Amplio y fueron los anteriores. El gasto por segundo del Estado, en ese momento, se nos ocurrió empezar a hacerlo, era 16 pesos por segundo. 16 mil pesos por segundo. Vio que uno ahorra espacio. 16 mil. Ahora estamos en 26 mil pesos por segundo. ¿Y qué dice aquí? Atraso cambiario, dice, o devaluación. Déficit fiscal del 2019. 1.8%, inflación 5%, y ahora voy a hablar entonces, no sé, los que no saben nada de economía me siguieron, capaz que no me entendieron, lo que propusimos en el Parlamento esta semana, que fue muy novedoso, y como hay la mitad de los economistas más o menos son muy burros, porque está bastante mal el plan de la Facultad de Economía, igual que la mitad de los agrónomos son muy burros, porque está muy mal el plan de la Facultad de Agronomía. ¿Y qué estoy diciendo? Algo que ustedes no sepan. Menos mal. Entonces dice César Vega, el economista barbudo, no, porque ellos no se enteraron todavía de que la deuda llegó a 49.729 millones de dólares, que estamos a 271 millones de llegar a los 50 mil millones, y que en parte está un poquito más engrosada gracias al atraso cambiario, que si aplicamos las reglas de tres de la inflación de los tres últimos años, el dólar tendría que estar a 50 pesos y no a 40, o un poquito menos. Entonces nosotros les propusimos que dejen de ser tan irresponsables, porque dice que al Estado hay que conducirlo como un buen padre de familia. Y si se trata de ser un buen padre de familia, está mal heredarle a sus hijos la deuda. Entonces, primero que nada, no tenemos que ser ni siquiera tan cagones. ¿Eh? ¿Qué dijo? Cagones, dije. Eso dije. De heredarle a nuestros hijos el endeudamiento, incluso incluso de las obras que se están realizando para que nosotros tengamos agua ahora mismo. ¿Lo podemos hacer emitiendo dinero? Y por supuesto, si los Estados Unidos de América resolvió todos los problemas de su pandemia emitiendo dinero. Y también aumentó la inflación en los Estados Unidos. Aumentó muchísimo. Y acá, desde Arbeleche, para atrás, pasando por Alfi y por todo un montón de economistas, están obsesionados con el tema de la inflación, la metieron en el rango meta, pero por meterla en el rango meta están haciendo sufrir a su pueblo. Ustedes se piensan, y el déficit fiscal va a volar, porque ahora yo no tendría que votarle lo que va a pedir el gobierno. El gobierno va a pedir, porque tenemos una regla fiscal puesta por este mismo gobierno que ni siquiera la pudo cumplir, nos va a pedir al Parlamento Nacional lo mismo que los Estados Unidos de Norteamérica, lo mismo, igualito. Porque en los Estados Unidos de Norteamérica, si no los habilitan, no pueden pagar los sueldos de los funcionarios del Estado. ¿Y ustedes con qué mierda se piensa que vamos a pagar los sueldos de los funcionarios del Estado en el Uruguay si no les habilitamos el endeudamiento? Porque ellos no quieren emitir. Porque si emiten, que es lo que tendrían que hacer, si jugaran en la cancha de la verdad verdadera, aumentaría la inflación. Y como desde la época de Astori tienen esa pulseada con Astori, tienen esa pulseada, no quieren que aumente la inflación. Y todo el pueblo, todos nosotros sabemos que la inflación es absolutamente mentirosa, esa inflación del 5 al 6% que tienen. Todos nos damos cuenta de que es el doble, lo menos. ¿Por qué? Y porque ustedes están resolviendo todo con endeudamiento, o sea, para que los gurises nuestros paguen más adelante. Porque una de dos de los dos platos de la balanza. Está bien, yo no digo que no tomen endeudamiento para resolver cosas de largo plazo, infraestructura, un puerto, no sé, algo por el estilo. Pero el agua embotellada para que se tome en Montevideo, porque si no, no sé qué agua van a tomar, la tienen que resolver con plata contante y sonante de la emisión, porque ustedes no tienen plata ahorrada, se la han gastado toda. En realidad tendrían que resolver estos problemas con la plata que han ahorrado. Quiere decir, como están cobrando mucho más impuestos, el Frente Amplio es lo mismo, porque el Frente ahora en el Parlamento se quiere lavar las manoplas con el canon y todo lo demás, desde el 2009 que estaba sin reglamentar la ley esa. Entonces, siguen aumentando el gasto del Estado, que ya lo tienen por las nubes, ya se le fue de madre hace rato, porque gastan en cualquier bobada que se les imagine a la gente del pueblo, y si no agarren el presupuesto nacional, agarren el presupuesto nacional. Y explíquenme, ¿por qué el presupuesto nacional aumentó prácticamente al doble en cuántos años? En poco más de 10. 15, vamos a ponerle 15, son 15, pónganle 15. Y se me fue la hora hablando de estas bobadas. Entonces, la causa del endeudamiento es el financiamiento de los déficits fiscales. Habitualmente se recurre al mercado dice de quiénes, para quiénes y para qué, el libro del Instituto de Economía en su página 46. Pero también se puede recurrir al financiamiento mediante emisión de dinero. Eso es lo que les estoy diciendo. ¿Quieren corregir sus malas conductas? Porque ustedes son como gente que drogada, que precisa más droga. Me estoy refiriendo a los economistas que manejan nuestros números. A partir de la década de los 60 es claro el predominio de la deuda externa sobre la interna y la financiación de los déficits fiscales con deuda. El incremento de la tasa de interés, ya que el gobierno estaría presionando el mercado de capitales en la búsqueda de fondos. Mayor tasa de interés termina desincentivando la inversión. Una tasa de interés muy elevada genera la entrada de capitales a la economía nacional. Y eso provoca la caída del tipo de cambio real. Es como que les estoy leyendo del libro en el cual ellos estudiaron. Está todo ahí. Ah, por la duda, ¿no? El atraso cambiario este que tenemos viene desde enero del 2013. Vamos, macanudo. Y anteriormente los atrasos cambiarios llegaron a noviembre del año 1982, recuerda lo que sucedió. Y después el anterior atraso cambiario es justo antes del 2001-2002, recuerda lo que sucedió. No quiero ser bicho de mal agüero, pero si no corrigen el atraso cambiario que hay, van a ver dónde vamos a terminar. Bueno, el calentamiento global, a mí hay algo que me preocupa y es que nos encuentre todo este problema, nos encuentre el problema de la producción de alimentos en pleno problema económico. Sería terrible. Ojalá no suceda. El calentamiento global podría exterminar una cuarta parte de todas las plantas y animales. Ahora, ¿esto cuándo va a suceder? Acá está la fecha. ¿Pero podrá ser que seamos tan nabos de que andemos buscando la fecha? ¿Y qué me importa si en el 2030, en el 2040, en el 2050? ¿Será que yo soy tan idiota? Usted sabe que la palabra idiota es idiote, está relacionado al egoísmo de una persona, ¿verdad? Razón por la cual eran expulsados de sus pueblos. Se les llamaba idiotes. ¿Será posible de que yo sea tan idiote de estar calculando la fecha en la cual esto va a suceder? Supóngase que en el 2040, 2050, 2060, 2070, 2080, 2090, 2100 incluso, todos los bebitos que andaban ayer por acá van a tener 87 años. La edad de su bisabuela que también andaba por acá ayer. Es decir, ¿qué será que yo soy tan idiote, tan egoísta, perdóneme que se lo diga así, tan hijo de puta gigoló, que me preocupe por si el planeta va a subsistir mientras yo esté caminando sobre el planeta, sin preocuparme de los que vengan más adelante? Porque acá está la fecha, y sabemos qué va a pasar, y no queremos cambiar. Así que la extinción prácticamente cantada de un montón de plantas y animales nos tiene que preocupar y tiene que influir para que nosotros cambiemos. Estudios realizados, lo lindo de guardar todos estos documentos es que todo se termina cumpliendo. ¿Qué pasó ahora en el mes de junio? Que el mes de junio que acaba de terminar fue el mes más caliente de toda la historia del planeta, incluso el mes más caliente de la historia que llevamos del Uruguay. Y eso implica que deshielo mediante, en algunas zonas del mundo pase lo contrario. Es decir, que esté más frío de lo que tiene que estar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Y miren que dimos con un buen ejemplo. Es como si uno en un día de verano, porque tiene calor en su casa y porque por algún motivo no puede abrir las ventanas, supónganse que entran mosca o mosquito, uno agarra y diga, ah, para refrescar la cocina voy a abrir la heladera, y ya que abro la heladera abro el freezer, y ya que abro el freezer saco los cubitos y los desparramo por el piso para que esté fresquito, y dejo la heladera abierta. Y entonces cualquiera de nosotros que más o menos maneja algo, que sabe algo de heladeras y cosas por el estilo, se va a dar cuenta que la heladera va a empezar a calentar, calentar, calentar, calentar, hasta que va a reventar. Nosotros estamos haciendo lo mismo. Estamos haciendo lo mismo. Entonces, ¿es acaso tan negativo esto? ¿Es tan abrumador? No, lo único que tenemos que hacer es cambiar algunas de nuestras conductas. Es cambiar alguna de nuestras conductas. Nada más ni nada menos que eso. Y en lo que se refiere al otro tema que estaba planteando. Agua de pozo. Residuos de pesticida. Es cambiar algunas conductas. Solo cambiar algunas conductas. Residuos de pesticida. No quieres tener pesticidas en tu sangre, como dicen los resultados de este estudio que estoy leyendo. En todo el mundo se han encontrado residuos de pesticida en sangre, orina, leche materna, semen, tejido adiposo, fluido amniótico, meconio infantil, células del cordón umbilical. La exposición acumulativa a los pesticidas pueden provenir del alimento, el agua, el aire, el polvo, el suelo, etc. Los pesticidas pueden ser absorbidos a través de la piel, inhalación, etc. Los trabajadores agrícolas toman contacto directo con los pesticidas en su trabajo y están expuestos ocupacionalmente. Les estoy leyendo algunos renglones que se subrayé. Personas expuestas a los agroquímicos, se activan inmediatamente los mecanismos de detoxificación del cuerpo. Algunos de ellos son metabolizados en diferentes compuestos químicos, son excretados y otros son almacenados en los tejidos grasos. Estudio realizado en Bélgica entre los años 1996 y 1998... recolectó muestras de tejido adiposo de mujeres infértiles que se atendían en centros de medicina reproductiva y también encontró una fuerte correlación entre los residuos en tejido adiposo y en sangre. En Estados Unidos se recolectó sangre de recién nacidos y se determinó la presencia de 29 pesticidas. 7 pesticidas fueron detectados en el 48% de las muestras: organofosforados, clorpirifos, diacinón, carbamatos, diclorán, estalimidas y tetrahidroestalimidas, que es por ejemplo el captafol. Es decir, cerrando este espacio, no hay que ponerse como loco cuando uno dice estas cosas. Lo que hay que hacer es plantearse el procedimiento de cambiar. Porque en esta materia, si no cambiamos, quiere decir que vamos a estar aceptando dentro de poco que todos los niños que nacen en el planeta tengan un contenido de agroquímico y fósforo, agroquímico tóxico, el primer día después de nacer. Y eso no está bien. Porque de la misma manera que hablábamos de economía, no le podemos heredar a los niños que recién nacen y tienen un solo día de vida la condición de tener en su cuerpo de recién nacido un montón de productos químicos tóxicos, porque a nosotros se nos ocurre que para producir esos químicos tóxicos son necesarios, cuando realmente está demostrado que son

Y si aparece el dueño del termo, termo, mate, todo, bombilla, matera, todo, se lo tenemos que... Yo entonces dije, voy a empezar a decir todos los domingos que tengo... Y ya va a aparecer alguna bombao que se cree vivo a decir, ah, es mío el termo, ajá, le voy a decir yo. Dame indicaciones, a ver. Contame un poco el... Ah, no, yo pensé que... Ah, ah, está, acá no. Bueno, después tengo... Tener cosas paradas es al cohete. Tengo una bici ya, Jondina, que era la gurisa, 1000 pesos. Dale que es tarde. Y lo más importante para mí es que tengo un gallo perfecto que nos va a dar lástima. Nos va a dar lástima. Lo queremos... Este lo voy a tener que vender. Y después tengo patas blancas que quiero cambiar. Acá empezamos el negocio campero, ¿no? Patas blancas que quiero cambiar por otras patas blancas. ¿Por qué? Porque la condición para que no siga habiendo consanguinidad. La consanguinidad en las aves es terrible. Entonces hay que tratar... alguno me dirá, la consanguinidad siempre... No, pero en las aves está demostrado y además lo vemos inmediatamente, lo vemos en el campo... La consanguinidad en las aves se ve en un par de generaciones, es bien, bien visible. Bueno, 098-482-454, interactuando, si ustedes quieren, dice Elian. ¿Qué dije, Elian? Dije mal, Stanley. El termo Stanley. Stanley era un operador que teníamos nosotros hace unos cuantos años allá en la Radio Fénix. Teníamos a Stanley de operador. Buen día, César, dice. Y oyentes, por el Día del Padre. No me jodan mucho con el Día Comercial del Padre porque me van a hacer calentar, ¿eh? Bueno, está, pero acepto, pero... La dejamos por ahí porque tenemos graves problemas como para andar, ay, con el Día del Padre, ay, con el Día del Abuelo, ay, bueno, está, si ustedes quieren, bueno, no pasa nada. Dice, por otro lado, dice Elian, la lluvia del otro día sirvió para nuestro problema con el agua. No, Elian debe estar contenta porque ayer Danubio le ganó a Peñarol. Elian, muy nacionalófila, no, hicimos la cuenta, Elian. Vinimos a ganar un día, o póngale un día y poco, 2 días, póngale si usted quiere, de agua dulce, porque es muy fácil, usted agarra la cuenca del río Santa Lucía, no, la cuenca no, la superficie del lago, cuando llueve mucho tiene que agarrar la cuenca, pero cuando llueve poquito tiene que agarrar la superficie del lago, Paso Severino, son un poco más de 2.000 kilómetros cuadrados, 200.000 y pocas hectáreas. Entonces usted calcula por lo que llovió y le da el volumen de agua que juntó el lago. Y bueno, sabiendo que están usando más o menos unos 150 millones de litros de agua del lago, ahí hace la división y va a ver que es poquito. Tiene que llover bastante. Bueno, déjeme terminar con esto y después interactuamos un poquito por el 098-482-454. Quería decirle que la actitud de cambiar es una actitud que no da tanto trabajo. Pero fíjese que después usted de tener la información, es mejor cambiar. Por ejemplo, ahora usted ya sabe entonces que los niveles de estos agroquímicos tóxicos encontrados en sangre de madres y sangre de cordón umbilical fueron similares a los encontrados en los recién nacidos, porque yo se lo estoy diciendo porque estoy leyendo un informe de un instituto de análisis de residuos de plaguicida. Un reporte realizado por la red de acción para los pesticidas, esta la utilizamos nosotros mucho, es Rapal, establece que los residentes de Estados Unidos tienen pesticidas tóxicos en su cuerpo que están por encima de lo considerado aceptable. El CDC de este país, escuche, tiene los niveles de químicos encontrados en 9.282 personas a lo largo de toda la nación. En los estudios realizados revelan que el gobierno falló en asegurar la salud pública ante la exposición a los pesticidas. Encontró que el 100% de las personas a las que le analizó la sangre y la orina tenían residuos de pesticidas. Es decir, si yo propongo, lo dije el otro día en una comisión, si yo propongo que todos los diputados, perdón, los diputados de nosotros del Uruguay, nos hagamos un análisis de sangre y de orina, los diputados, ¿y qué nos va a dar? Y nos va a dar que al 100% o casi el 100% de todos los diputados resulta que van a tener residuos de pesticidas en la orina o en la sangre. Porque es lo mismo que en los Estados Unidos. Entonces hay que cambiar. Sigo. En Argentina cerró eso de diputados, es joda, ¿no? Vamos a entendernos. Es para que nos demos cuenta lo espantoso que queda hablar así. ¿Ah? Porque hace poco en la Cámara de Diputados, por suerte, alguien intentó hablar así y marchó. Se ve que no cayó muy bien. Acá en el Uruguay, porque la Argentina es lo más común del mundo. Y en Argentina se realizó un estudio muy interesante en la Universidad de Córdoba. Se determinó la concentración de plaguicidas organoclorados en 167 muestras de sangre de habitantes de dos barrios de la provincia de Córdoba, ubicados en los alrededores de depósitos de plaguicidas obsoletos. La presencia de plaguicidas se determinó por cromatografía gaseosa con detector de captura electrónica utilizando columnas capilares de distinta polaridad. ¿Qué se encontró? Se encontró pesticidas en la sangre de la población con exposición ambiental, tal cual las denuncias periodistas que se realizaban en aquel lugar. En 2004 se analizaron muestras de sangre de 14 ministros de 13 países de Europa. Se buscaron 103 compuestos químicos de origen sintético. En fin, son pesticidas organoclorados, boludeces que a veces se usan en los baños, porque la gente usa boludeces, porque usa aromatizantes sintéticos, como dice acá, retardantes de llama brominados, que hice un pedido de informe acerca de este asunto y nadie entendió, porque dice, Vega está preocupado por los incendios, porque vio lo que se están construyendo muchas en casa de madera. Dice Vega está preocupado por los incendios, quiere conocer los retardantes. No, yo lo que quiero saber es cuáles se están usando. Porque hay algunos que aunque no se te incendie la cabaña de madera, te están matando porque son cancerígenos. Bueno, los resultados dan que 53 de los 103 químicos analizados fueron encontrados en la muestra. 25 de estos químicos fueron detectados en todas las muestras. El compuesto encontrado en mayor concentración en sangre fue el dietilexilftalato, ftalato, disruptor endocrino. ¿Qué quiere decir? Que es un sintético que hace al circular por nuestra sangre que nuestro cuerpo entienda que le está dando determinadas órdenes porque las confunde con algunas hormonas. un estudio similar. Esto, todo esto que estoy leyendo lo empiezo a tirar a la mierda. Ya se los voy diciendo porque estoy harto. No, ya no doy más. Ya no doy más, no nos queda mucho tiempo. ¿Qué dijo Vega la mala palabra? ¿Le parece mala palabra? Le estoy hablando de un montón de cosas que nos están matando. Le estoy hablando de que también estoy harto de que a veces la gente te escuche como si estuviera escuchando a alguien que le habla del resultado del partido de fútbol. Esto es mucho más importante que que el resultado de un partido de fútbol, ¿no? Y además, ayer miramos el partido con Nicolás acá. Son un desastre. Tanto Danubio como Peñarol. Yo no sé a qué jugaban. Le digo a aquel hincha muerte Danubio. Le digo, ¿vos te das cuenta de los ómnibus que se van? Bruto ómnibus de Ega y bruto ómnibus de Núñez. Tendrían que traerle un ómnibus de Cusa de eso, le digo, para que se vayan para las casas. Patadura. Bueno, ¿qué problema hay? Se enojaron los de Peñarol y bueno, pero que jueguen mejor al fútbol y ya está. Ah, iba a leer este pedacito. Un estudio... No, ya está, ya terminé. Un estudio similar se realizó en la ciudad de Mar del Plata y se encontraron 13 compuestos químicos, organo clorado, organo fosforado, piretroide, esos son todos productos que se usan como insecticidas, son organo clorado, organo fosforado y piretroide. Y PCB, los PCBs habitualmente están muy vinculados con el uso de transformadores que se usaban mucho para la energía eléctrica de UTE, también UTE los usó, por supuesto, y listo, ya está. Los pesticidas que aparecen como residuo en los humanos pueden ser un indicador biológico de la exposición a estos compuestos. Los estudios en sangre pueden ser utilizados para determinar si estos compuestos están en el organismo de las personas ocupadas. Listo. Ahora nosotros ya tenemos que entrar en la etapa de decir, ¿producir alimentos con pesticidas está bien? Respuesta. Quisiera saber la respuesta. Vamos a mandar a hacer una encuesta de equipos consultores. Peri, Partido Ecologista, paga, no hay problema. Producir. Le vamos a decir a Suaznavar, hace las preguntas. Ya hicimos una, vamos a hacer otra. Producir alimento usando pesticida. ¿Le parece que está bien o le parece que está mal? ¿Qué contestarían ustedes? ¿Qué contestarían? La disyuntiva es si se puede producir alimentos sin el uso de estos pesticidas químicos. La respuesta es que el hombre lo hizo durante miles de años. Y a partir de la primera y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, las mismas empresas que producían para la guerra incorporaron estos productos a la agricultura. Y para destruir un mito, no se puede producir la misma cantidad y la misma calidad, qué bolazo esto, ¿no? Bueno, de alimentos si no se usan productos químicos. Error gigantesco, perderían todo lo que tienen quienes los están diciendo si se aplicaran al método científico de la comparación con la observación. Primero, la calidad utilizando productos químicos siempre va a ser por lo menos inferior a la calidad sin usar productos químicos, porque una parte de esos productos químicos van a quedar incorporados a lo que denominamos alimento. Y por lo tanto, si esos productos químicos son un veneno, el producto alimento contendrá veneno. Nadie racionalmente sabio llegará a la conclusión de que algo que contiene veneno sea mejor alimento que algo que no contiene veneno. Y en cuanto a la cantidad, sí que por el momento, debido a la falta de conocimiento de muchas de las personas que están en la producción orgánica de alimento, se está dando una especie de batalla que también termina mal muchas veces para quienes producen utilizando estos compuestos químicos. Valga de ejemplo solamente lo que les pasó con la canola. Colza es una cosa y canola es otra. Canola es transgénico Canadian oil. Colza puede ser no transgénico. Perdieron una cantidad enorme de cultivos. Yo no tenía ninguna duda de que cuando se metieran con este tipo de cultivos iban a tener problemas. Porque una cosa es plantar trigo, maíz, soja, carne de perro y algún otro cultivo, sorgo. Y otra cosa es meterse con plantas que se le parecen bastante a las plantas que utilizamos en la horticultura. Y entonces, dice, debido al frío y a las heladas, no, debido al frío y a las heladas, no, debido a los residuos de herbicidas que ustedes utilizaron para matar en las gramíneas, malezas, que ustedes consideran malezas, que son de la familia de la canola, de la colza, perdón. Entonces, al quedar en la tierra, al año siguiente, le afectaron sin llegar a matarla, capaz que en algún caso llegaron a matarla, pero en todo caso deprimieron las plantas de colza e inmediatamente empezaron a sufrir todo tipo de problemas. Es decir, ¿cuál será el rendimiento promedio de colza dividiendo todo lo que se produce este año entre todas las hectáreas que se habían plantado este año de colza? Seguramente va a ser un rendimiento ridículo, que cualquier plantación de colza orgánica, como hemos hecho hace un par de años acá en casa, seguramente da mucho más por hectárea. ¿Ven que es muy fácil hacer un cultivo experimental y decir, este maíz transgénico con glifosato, mucho fertilizante y algunos insecticidas dio 15.000 kilos de por hectárea? Eso es muy fácil. Cualquiera lo puede lograr. El problema es qué les empieza a pasar en el largo plazo de tanto usar esos cultivos transgénicos con todo el paquete agroquímico tóxico y con la gran cantidad de fertilizante que usan por hectárea, que incluso les condiciona la ecuación económica, porque todos esos fertilizantes se pagan en dólares y vienen del extranjero. Es decir, que si algún año no llegan a venir del extranjero, ni siquiera los pueden usar porque no están disponibles. Ahora, en lo que se refiere a los cultivos orgánicos, ciertamente que hay mucha gente haciendo cultivos orgánicos que no ha estudiado lo suficiente y terminará pasándole lo mismo, porque no está dejando las tierras en descanso para que cuando uno entra a esas tierras que estuvieron descansando. Nosotros nos imaginábamos esto ni bien arrancó la agricultura intensiva en el Uruguay, y sobre todo la agricultura intensiva con riego, y después sobre todo la agricultura intensiva

Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Vías de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. peri.org.uy, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, carpeta número 2991 de 2022. Extracción de sangre a yeguas preñadas destinadas a la producción de hemoderivados en equinos. Prohibición. Proyecto de ley. Artículo 1. Prohíbese la extracción de sangre de yeguas preñadas destinada a la producción de hemoderivados en equinos. Artículo 2. Prohíbese la producción, uso y comercialización de la hormona gonadotropina coriónica equina natural. Por la crueldad con que se lleva adelante esta actividad, porque se hace imposible hacer efectivas las inspecciones necesarias para que se cumpla con la normativa establecida por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, porque se están incumpliendo varias disposiciones, porque se están violando normativas internacionales suscritas por nuestro país, es que abogamos que se prohíba la extracción de sangre a yeguas preñadas para la producción de PMSG. Ingeniero César Vega Herramuspe, representante por Montevideo del Partido Ecologista, PERI. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, del agro, la selección acertada, el ecologista. Gracias, compañeros operadores ahí en Radio Oriental. Esta semana andaba en un supermercado, me encuentro una señora bastante más veterana que yo, muy, muy dicharachera la señora, me dice: usted es César Vega del PERI, segundo apellido, le digo, segundo apellido Ramuspe. ¿Cómo es segundo apellido? Ramuspe, le digo, vasco. Ah, con razón, dice, están porfiados, no sé cuánto. Bueno, macaluga la señora, la verdad. Dice, es mucho más lindo en vivo que por la tele. Le digo, y sí, porque cuando me pongo de costado ya veo cómo sale la facha. La evaluación. Ah, esta semana estuvo la gente todo en pleno del Instituto Nacional de Bienestar Animal en la Comisión de Bienestar Animal para responder las preguntas que yo había hecho, en el sentido de que queríamos saber qué votó cada una de las instituciones del INBA por el tema del sangrado de yeguas con aborto y tortura. ¿Tengo que agregar algo más? No, con eso da. Bueno, torturante. En todo caso, con aborto, extracción de sangre inhumana, torturante. Bueno, le dejé claro a toda la autoridad del INBA, le digo, pero ustedes pueden quedar regalados mal. Ya después, cuando tengamos la versión taquigráfica, se las voy a leer. Somos el único país del mundo con la Argentina que hace esto. Islandia es muy poquito. Y vaya a saber por qué razón es. Y es rarísimo, porque Islandia vieron que hace un frío bárbaro, no sé. Y en Alemania lo único que se hace es procesamiento, pero no se hace extracción. Entonces, hay que eliminar esto. Y están intentando una reglamentación. Se lo dejé bien claro. No son animales de experimentación. Si la reglamentación viene a tener que ver con qué se les está calificando como animales de experimentación, les voy diciendo que no son animales de experimentación, porque son miles. Es un negocio multimillonario en dólares que está vinculado a básicamente tres familias muy ricas del Uruguay. ¿Está? Lo tienen atado, lo tuvieron atado con gente del Frente Amplio, hasta les bajaron una lota de impuestos para que no los pagaran más, mirá vos cómo era la cosa, y ahora también lo tienen atado, se ve, no sé, no quiero pensar mal, con gente de este gobierno, se ve, ¿no? Ah, por eso me estaba riendo porque dice acá un señor o señora, excelente lo que leyó Vega, feliz día. Usted puede hacer algo ahora que está en el gobierno. Yo no estoy en el... Dice, yo lo voté. Yo no estoy en el gobierno. Y como usted pudo escuchar recién, tenemos presentado un proyecto maravilloso para que se dejen de usar los agroquímicos tóxicos que se usan en los países del primer mundo y de ahí para adelante todas las porquerías que importamos acá y que son venenosos. Muchos producen cáncer. Bueno, yo no puedo hacer, tampoco puedo agarrar del cogote a los otros diputados. De pedo, medio me entienden de que podemos producir toda la yerba mate que necesitamos consumir en el Uruguay, la podemos producir acá, dar mucho mucha mano de obra, ahorrarnos las divisas que se van para el extranjero, exportar a Siria, exportar a Europa. En fin, yo hago, nosotros, lo del PERI, hacemos lo que podemos. Y además, ya vi que es una condición humana. Yo estoy heredando, está muy estúpido el ser humano. Vamos a la verdad, o sea, no queremos escucharlo, pero yo agarro acá, agarro al prócer, se los voy a leer textual. Y dice... Soy poco amigo, señor, dice el prócer, de la formalidad de superfluo. La verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje. Y le faltó poner a Joseph Artigas acá. Si no te gusta lo que estás escuchando, cambia de radio. O sea, estamos muy estúpidos los seres humanos y estamos cada vez más estúpidos. Por eso les decía hoy temprano que la ministra sueca, tanto de educación, tanto que nos gusta copiar... Porque tenemos esa otra estupidez, venimos acá y decimos, en los países nórdicos, y arrancamos así la frase como diciendo, nosotros somos indios, los vikingos allá están mucho más adelantados que nosotros. En los países nórdicos, bueno, en los países nórdicos la ministra de Educación sueca dijo que las computadoras en las aulas de clase de primaria y también se está estudiando secundaria son una cagada. No sé cómo es bien que se dice cagada en sueco, pero más o menos por el estilo lo dijo. Volvieron todo a los libros, los cuadernos, los lápices, las gomas, urgente, ya, rápido, porque se nos están atrofiando los niños. Bueno, no sé, acá yo estoy leyendo del año 1983... 40 años, libro heredado de una genia del Uruguay, Irma María de Oliveira, la evaluación de los impactos en el medio ambiente y el desarrollo agrícola. Acá dice de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, etcétera, ¿no? Acá dice que hay que cuidar la tierra. Porque si no, donde producís alimento, vas a terminar con un desierto. Y no dice, lo que comenté más temprano, que hoy, cada 5 segundos, o sea, voy a dejar de hablar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Desapareció un total en la selva, correspondiente al tamaño de una cancha de fútbol, cada 5 segundos. Por ese camino no podemos seguir. Es tan así de claro que nos vamos a dar cuenta. Bueno, gracias por avisar, dice... Ah, gracias por haberme votado. Gracias por avisar de esas prácticas que antes de la yegua preñada no lo sabía, y gracias por difundirlo. Bueno, buen día, Vega, estamos muy de acuerdo con usted. Dana y Miguel de Barros Blanco, departamento de Canelones. Bien dicho. ¿Qué verdad es que está diciendo? Ah, sí, la que más me gusta de todas, ¿sabe cuál es? Que si a usted no le gusta, cambie de radio. No hay ningún problema. Buenas tardes, diputado Vega. ¿Cómo es con esto de la susceptibilidad? Dice, le consulto si conoce a algún jardinero. No conozco. Las hormigas están fatales. Hay que buscar el hormiguero. Recomendación puedo dar. Lleva tiempo. Tienen que conseguir un tacho y hervir durante media hora hoja de transparente y fruto de transparente, hoja de anacahuita y fruto de anacahuita, hoja de paraíso y fruto de paraíso, y ahí arman un veneno terrible que no hay que dejarlo, por supuesto, a mano de los niños. Se puede guardar en bidones. Si encuentra el hormiguero, le encajan unos palos y un poco de este veneno natural con agua color de té oscuro, y si no, le pasan con una regadera por encima de los caminitos. Buenos días. Saludo desde Coronilla. Ah, la Coronilla, departamento de Rocha. Abrazo de Wilson Magallanes. Buen programa. Desde la Coronilla. ¿Se imagina la cantidad de agua dulce que sale todos los días desde hace décadas hacia el océano? ¿Ah? Qué cagada que se mandaron los milicos con el canal Andrioni, ¿no? Pero todo eso fue por plata, ¿eh? Fue por plata, ¿eh? Que se beneficiaron unos pocos de esas obras. Muy bueno el programa, César. Seguir luchando con esa crueldad contra las yeguas y contra todos los que nos quieren envenenar y endeudar. Dentro de todas esas amarguras, yo hago lo mismo. Me pone acá como que le hago reír mucho con las imitaciones. Sobre todo de las que decían, ¿para qué hablan tanto? Miren que esta es verdadera. Gabriela, señora Gabriela de Punta Gorda, es verdadera. Es un amigo que se pasó explicando de la plantación de la papa, vio que ahora la papa vienen con tinta y con paz papa, y no sabes para qué mierda le ponen tinta a la papa, pero le ponen tinta porque vos la ves más rosadita y entonces la comprás y después te entintás todas las manos y no sabes si la tinta es cancerígena, y el costo de la papa, el almidón, la urea, la peronóspora, la fitóspora, toda la explicación, y la mujer le dice, pero ¿y por qué pasan? Pero lo dijo en serio, además, ¿no? Si vas al comercio y la compras, les baja el investment grade. Dice acá Stanislao. Ah, sí. Ellos están muy preocupados por el investment grade. ¿Firmamos contra la usura? Sí, ya. Sí. Ya le pasé la comunicación el viernes en vivo. Le pasé el mensaje a Manini y Manini me contestó muy contento que vamos a juntar firmas por el plebiscito en contra de las AFAP y vamos a juntar firmas también por el plebiscito que impulsa Cabildo Abierto en contra de la usura, por supuesto. Buenas tardes, ingeniero Vega. Todo muy lindo y arriba el peri. Pero acordarse cuando se vienen las elecciones, gente. Y votar bien. Gracias, Gabriel Fernández. Gracias a usted. Excelente programa. Gracias por difundir sus conocimientos en forma tan simple. Sí. Periodista, a ver, vamos a tocar este, porque dice, periodista Hornos, allá en Mercedes, dice, abrazo César, acá escuchando desde Mercedes, al lado del fuego. Muy bien, calentito escuchando el programa, más calentito queda después de toda la info que escucha, supongo, ¿no? Porque claro, a veces la gente me dice, yo, vea, usted lo que pasa mucha información, que no sé cuánto. Y digo, pues yo la manejo esa información desde hace décadas y estoy vivo. Sé que la gente se muere de cáncer por todo un montón de contaminación que hay, por la mierda esta de las vacunas que se puso. Luc Montagnier lo dijo. Carajo. Porque algunos me tienen caliente, pero de tan ignorante que son. Si Luc Montagnier, pero ¿quién es, vieja, quién es Luc Montagnier? Ah, bueno, pará, digo yo. Pará un poquito que tenemos que... Vamos para el subsuelo, Vega. Vamos para la planta baja, subsuelo, y arrancamos desde ahí. Luc Montagnier, un premio Nobel. O si no, vos le decís, Robert Malone lo dijo. ¿Quién es Robert Malone? Bueno, pará, fue el que... Ese es el que viene a ser el que inventó la vacuna de ARN mensajero. Luc Montagnier te dice, esa vacuna del COVID es un veneno. Y Robert Malone, el que inventó la vacuna de ARN, dice, ya se los pasé con su propia voz tres veces lo menos, no le vayan a dar a sus hijos esa vacuna porque los van a terminar matando. Yo voy a tener que hacer caso. Y no te morís por hacerle caso, porque acá estoy yo con vida. ¿Está? César dice, gracias por lo que habla en su programa. Saludos, Oscar. Oh, muchas gracias. Dice, gracias, Peri, sigue al firme. Desde Pucón, Chile. Raro, dice, una empresa chilena quiere hacer llover en Uruguay. Mirá, esto tiene que venir bien. A ver, pará, vamos a prestarle atención. Pará, ya entendí. Habiendo lugares en Chile, cerca de Santiago, claro, donde hay sequía. Qué raro que una empresa chilena les proponga hacer llover en el Uruguay, dice. Incluso la laguna Culeo, creo que dice, sí, C-U-L-E-O, hace varios años que desapareció. Bueno, acá donde yo vivo, en Pucón, no ha parado de llover. Y tenemos para un rato con lluvia. Saludos, Peri. ¿Qué quiere decir? Lo que yo les decía más temprano. Así como puede haber sequías largas, puede que un día esto empiece a llover y esté cuatro meses lloviendo. Feliz día, César, y a todos los padres del Peri. Aquí Saldivia. Tendría que traer miel nuestro compañero de Maldonado, Germán, para el local, así le compramos. Bueno, Germán está escuchando, así que espero que escuche tu pedido. 12:58. Nos arrancamos a despedir. Recuerden que hay unos tramitos del programa que son en broma, o sea, son como para que ustedes también se puedan reír un poco. Ah, no es todo en serio el programa, hay algunos tramitos del programa que son en broma. Gracias, nos vemos el próximo domingo a las 6 de la mañana y después a las 10. El Ecologista, hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.